¿Cómo va? Bien, todo bien. Muy bien, bárbaro, único ocasión en controles. Arrancamos con esto, si se quiere, raro, que no es tan raro, ¿no? Raro por ahí para un programa como el nuestro, pero que tiene raíces yaceras, obviamente, quizás no se noten tanto en este tema, en el resto de los temas tal vez un poquitín, aunque hay una mezcla bastante rara y muy, muy ecléctico, ¿no? Este disco Hindsight Bias por el grupo noruego By the Blind. Este grupo noruego, dirigido por el baterista Øyvind Skarbø, es un trío básicamente, conformado, completado por el guitarrista islandés Hilmar Jensson y el bajista y además multiinstrumentista norteamericano Shahad Smiley, con un nombre y un apellido bastante... No norteamericano, pero un hombre nacido en el barrio de Brooklyn, en Nueva York. Una conformación, un trío multinacional para este Blind the Blind, publicado, un disco publicado por el sello Hublot el 17 de enero de este año. Ya hemos hablado alguna vez de este sello muy particular, me gusta mucho. Viste que hay toda una cuestión de, si se quiere, también de marcar cierta cuestión de estilos de, en cuanto a la estética de los sellos, ¿no? No solamente por la música que conforman sus catálogos, sino también por las tapas. Y las tapas del sello Hublot, Lechuza, en inglés, es realmente muy, muy llamativa. Lo hemos comentado algunas veces, con el nombre de los grupos y los títulos de los discos, escrito así como a mano alzada, con un estilo muy infantil, si se quiere, ¿no? Parece escrito con la mano izquierda. Y el logo también de Hublot, esa lechucita, también un dibujo muy, muy simpático. Y si vos entras a la página de Hublot, arriba, en la barra de navegación, aparece el Hublot. En la lechucita que está anunciando la llegada. Bueno, un detalle. Un pequeño detalle. Los discos publicados, que no son muchos, porque el hombre tiene varios proyectos. Tiene un proyecto, esto sí que es raro, en 1982 se llama, uno de los tres proyectos que lleva adelante el baterista noruego Øyvind Skarbø. 1982 es algo que tengo algunos disquitos por ahí, pero son tan difíciles de, porque es mucha música experimental basada básicamente en el rock, con, obviamente, con una mirada jazzera, pero son discos raros. Este 1982, este grupo, otro de los proyectos que lleva adelante el baterista, es ciertamente algo raro. Y hay algo que no he escuchado nada. Otro de los tantos proyectos que tiene, se denomina BMX, no he escuchado nada de eso. Pero este Blind the Blind, sí, es algo más tranqui, más accesible de escuchar. Escuchábamos el primero de los cortes, del primer corte de este disco, Jiddu, por el grupo Blind the Blind. Empezamos tocando composiciones pensando en el jazz, dice el propio baterista, una formación tomada en su propia web. Y terminamos improvisando rock, dice. Y después, en primera persona, también en su web, él se presenta, dice: mi nombre es Øyvind Skarbø, soy ante todo un baterista, pero también un compositor y director de bandas. Nací en Noruega en el año 82, vivo en Bergen desde el año 2004. Bueno, y explica un poquitito, dice: muy interesado en el estudio de la música cubana y nigeriana. Sí, pero el foco principal de mi música está en la improvisación y muy a menudo estoy muy abierto a la improvisación para poder incorporar todo lo que me parece interesante. Todo lo que ande dando vuelta es producto o es material para la improvisación. Bueno, y después cuenta sobre sus proyectos, ¿no? Estoy trabajando en bandas diferentes, la mencioné en 1982, que voy a traer algo para la sección Sin Anestesia. Vale. Bueno, mientras no se pegue algo de ABBA, esto todo fue. ¿Te acordás? Blind the Blind, Hindsight Bias, publicado por el sello Hublot el 17 de enero de este año. Bien, teléfono. Dale. O teléfonos: 421-754, 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemianoche.com.ar. Y también el perfil de Facebook, ahí estamos publicando la tapa de los discos. Ajá. Que bueno. no es mío, o sea, no es algo que yo inventé, no sino que nada, estoy no robando nada. Algo a alguien, a un amigo. Que no sé si por ahí se lo robó también a otro, que puede haber sido tranquilamente. Bueno, es parte del imaginario popular. No hay un inventor. Bueno, sigamos. Bien. Nos quedamos allá, en Noruega, para escuchar a alguien más conocido. Es Bjørn Svensson. No, ese es sueco. Era sueco. Nos quedamos en tierras noruegas, ay, esto está todo tan cerquita, ¿eh? Para escuchar al contrabajista noruego Arild Andersen, un hombre que, artista SM del año 1970, con una profusa carrera como músico de sesión, tiene pocos discos en su haber como líder, y ciertamente con una voz muy particular dentro del ámbito jazzero. Algunos de sus discos no podrían ni siquiera clasificarse dentro del ámbito de los jazzeros. Hay particularmente uno de sus últimos discos que no recuerdo bien su nombre, pero algo absolutamente inescuchable, una cosa tan fea, tan poco... Muy experimental. Muy experimental y qué sé yo, ¿viste? Pero esto realmente suena muy lindo. Hay improvisación, obviamente... basada en la improvisación jazzera, pero también tiene mucho componente de música ambiental, también tiene mucho componente rockero. Algo realmente lindo para escuchar es este Electra, publicado por el sello SM el 4 de octubre del año 2005, Arild Andersen Group. We'll be right back. Bárbaro, ¿eh? Ari Landese Group Electra, publicado por SM el 4 de octubre del año 2005. Escuchábamos el tercer corte de Big Lie, La Gran Mentira. El grupo, un quinteto, Hervé Henriksen en trompeta, que realmente le da unos climas realmente fantásticos, es formidable la atmósfera que genera el trompetista en este tema. Eivind Arset en guitarra, también hace lo suyo. Paolo Vinacchia, este es alguien mucho más conocido, en batería y percusión. Otro conocido, Nils Peter Morberg, en batería programada. Y el líder del grupo, contrabajista, Ariel Andersen, que además también toquetea un poquitito la batería programada. Lindo, ¿eh? Realmente muy, muy lindo disco de este hombre que decíamos que contemporáneo y paisano. De la gran figura, si se quiere, del jazz noruego. Hablamos de Jan Garbarek, con quien ha compartido obviamente varias presentaciones, tanto en vivo como en estudio. No tiene tantas publicaciones como el genial saxofonista Jan Garbarek. Se ha dedicado más a músico de sesión, tiene algunos pocos discos, pero bueno, su sello particular está bien presente aquí en este Electra, junto a los mencionados músicos que conforman una agrupación realmente formidable, fantástico. Bueno, todo suyo, jefe. Bien, pasamos al blues entonces. Dale. Vamos a presentar un nuevo disco de Kenny Wayne Shepherd, este muchacho rubiecito que fue muy joven descollando en el tema de la música, de la guitarra. ¿Descorchando? No, descollando. Ah, descollando. De descollar. Bueno, este muchacho que hacía bastante que no sacaba un disco, estaba en otros proyectos, tocando en vivo con otras bandas, con otros músicos, realmente no es tan prolífico, y justamente este disco te das cuenta que no es prolífico porque en realidad es una colección de clásicos de blues. El disco se llama Going Home, fue publicado el 19 de mayo pasado, y es una colección de clásicos de Albert King, de Bo Diddley, John Lee Hooker, de Muddy Waters, de Magic Sam, de Stevie Vaughan, Junior Wells y Freddie King, entre los más conocidos. No es nada, ningún tema compuesto por él. Él dice que este disco Going Home es una vuelta, no solamente a sus orígenes de la música, cuando él estaba tratando de aprender estas canciones cuando era muy joven, sino también es una vuelta a su tierra, porque fue grabado justamente de donde es él, Shreveport, en Luisiana. Así que bueno, no solamente la vuelta a la música que escuchaba cuando era chico, sino también a su pueblo, a su ciudad. Como decíamos, un disco enteramente de covers. Digamos, Kenny Wayne Shepherd, guitarrista, cantante, compositor a veces, como decíamos. Muy buen guitarrista, realmente los temas los interpreta muy bien. Tiene una banda muy buena. Uno de los invitados a la banda es Chris Lighton, que era el ex baterista de Steve Ray Vaughan. Uh-huh. Y tiene algunos invitados también importantes, como por ejemplo Kim Wilson, de los fabulosos Thunderbirds, Ringo Starr, uh-huh, ex Beatle, uh-huh, Kev Mo, que hemos tenido hace poquito, sí, también presentando su disco, y Robert Randolph, que no está conocido, pero si sí, alguno pude ver las presentaciones del Festival Crossroads de Clapton, este festival que hace cada 3 o 4 años Clapton, es invitado asiduamente a Robert Randolph. Él toca la guitarra slide, ajá, es decir, la guitarra que sí, está, sí, es como si fuera una mesita acostadita. Qué feo eso, ¿eh? Suena lindo. Muy, muy, qué sé yo, no es vistoso de ver, ¿no? Un tipo sentado con la guitarra ahí. Sí, suena lindo porque, bueno, el slide, digamos, puede ser de vidrio o de metal, uh-huh, es como si fuera un cilindro, ajá, de metal o de vidrio, y lo hace arrastrar, ¿no? Raspar sobre las cuerdas, y bueno, saca sonidos diferentes. El que lo popularizó mucho fue Pink Floyd, sí. Gilmour, el guitarrista, lo usó muchísimo en su época, pero bueno, es un estilo de guitarra diferente. Bueno, basta de cháchara, como dice Juan. Vamos a pasar directamente a escuchar uno de los temas, que es el que tiene el nombre más largo. No sé por qué siempre me ocupo de encontrar los nombres más largos y en inglés. Pero bueno, es algo así. You Done Lost Your Good Thing Now. Lo escuchamos. Y clarito. Mm-hmm. you know the way that I used to love you. That's the way that I hate you now. She used to tell me that she loved me, and she would do anything I say. And she would do anything I say. But you know the way that she treats me now, I do believe I'd be better off dead anyway. Thank you. Bien, escuchábamos entonces el último trabajo de Kenny Wayne Shepherd junto a su banda. Como decíamos, un disco completamente de covers, el título Going Home, publicado el 19 de mayo de este año. Y el tema que escuchábamos, You Done Lost Your Good Thing Now, un tema que no es de ninguna leyenda, sino que alguien que yo no conozco, que ahora te digo, Joe Josiah y Riley King. Son luceros que desconocidos para mí, totalmente. Bueno. Bien, continuemos con el jazz rápidamente porque tenemos muchísima música. Dale. Este último martes pasado, el conocido y prestigiosísimo pianista portugués Bernardo Sassetti hubiera cumplido 44 años. Digo hubiera porque falleció en el año 2012, un 10 de mayo. Un 10 de mayo del año 2012. En forma muy, muy trágica y muy sorpresiva. Este fantástico pianista, aficionado a la fotografía, no tuvo mejor idea que asomarse, tomando demasiado riesgo, ¿no?, sobre un acantilado en una costa ahí, un pueblito cercano a su localidad, y se cayó y falleció. Bernardo Sassetti era uno de los tantos músicos europeos llamados a fogonear el movimiento. De hecho, Él había hecho ya bastantes pruebas, haber dado bastantes pruebas de estar en condiciones de convertirse en una estrella, si bien lo era ya, en convertirse en la gran estrella de no solamente del continente europeo, sino del movimiento en general. Hablamos del universo yacero mundial. Un estilo, si se quiere, muy melancólico, una pasión por la cosa simple, por su música muy minimalista. Es difícil hacer música, ¿no? Lo hablamos tantísimas veces, por ejemplo, Miles. Tocaba dos notas, tres notas y componía realmente melodías hermosísimas. Pat es otro, Pat Metheny. Así que no es fácil conjugar toda la lo que uno quiere decir musicalmente en pocas notas, ¿no? Que te salga, obviamente. Así de bella era la música de Bernardo Sassetti, realmente una pérdida lamentable, otra de las tantas pérdidas de gente muy joven que deja el movimiento un poco huérfano, si se quiere, ¿no? Escuchemos a este disco publicado en el año 2011 por el sello Clean Feed Motion, en trío junto a Alexandre Frazao en batería y Carlos Barreto en bajo. Bernardo Sassetti Trio. Lindísimo, pero realmente lindísimo. Motion por Bernardo Sassetti Trio, Alexander Frazao, batería, Sassetti en piano, Carlos Barreto, ¿sí? En contrabajo. Decíamos, el 10 de mayo del año 2012 falleció a los 41 años. Muy joven este hombre, un accidente realmente lamentable. ¿Qué podemos decir de este disco? Algunas poquitas cositas nada más. Motion viene el título porque la música que compuso Bernardo Sassetti para este disco está inspirada en algunas películas, como también una cosa muy particular, temas muy cortitos en donde el hombre parece que ha puesto un poquito la radio y sobre lo que escuchaba en la radio compuso algunas cositas ahí muy, muy, muy cortitas, muy, muy interesantes. Bueno, ¿qué más decíamos de esto? Bueno, nada más. Dejamos esto para pasar inmediatamente a lo que sigue. Ya estoy dejando algo de lado. Siempre traigo algunas poquitas cosas de más, por las dudas, ¿vio? Sigamos con esto. Alex Tassel, The First Element, The Sea. El primer elemento, el mar. No es la primera vez que, se me ocurre ahora, ¿no? Porque estuve ahí haciendo un poquito de memoria mientras sonaba Bernardo Sassetti. ¿Cuántos músicos se han inspirado en el mar para componer su música, no? Debe haber cientos, ¿no? Se me ocurren ahora algunos poquitos, Danilo Pérez, Pat Metheny, que compuso algo, una balada realmente muy linda, que cuando él se muda a California y ve por primera vez el mar. Algo que hemos pasado aquí también, del pianista alemán Budge Wesseltoff, también algo realmente muy lindo, con Tercer Riptal en guitarra. Y ahora le toca el turno a este Alex Tassel, es un compositor y trompetista francés que ha grabado este disco para el sello Naive el 29 de marzo del año 2012 junto a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, conducida por José Arián. Un disco realmente lindísimo, donde se rodea, además de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, decíamos conducida por José Arián, se nutre y se rodea de colegas y compatriotas con los cuales él viene compartiendo escenarios y estudios de grabación desde hace muchísimos años. Por ejemplo, el saxofonista tenor Sylvain Boeuf, Laurent de Weil en piano, Diego Imbert en contrabajo, y este sí que no lo conozco, Julien Charlet en batería. Escuchemos a Alex Tassel, The First Element de Sí. Thank you. muy lindo, Alone, el séptimo corte de este The First Element de Sí, por el trompetista francés Alex Tassel, quien se rodeó, decíamos antes del tema, de colegas y compatriotas como Julien Charlet en batería, Laurent Dubois en piano, Diego Imbert con trabajo, y además, o habrán escuchado toda esta sesión de cuerdas, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, conducida por José Arián, grabado en la Ciudad de México, México también. Para este disco, publicado en el año 2012, decíamos, por el sello Naive, Tassel contrata al arreglista inglés Guy Parker para todos los arreglos que se escuchan tocados por la Orquesta Filarmónica. Otro dato realmente interesante, y bueno, habrán escuchado también esta mezcla muy linda, a mí me encanta, ¿no?, entre el jazz y la música clásica. Pero como dato interesante también, este disco, todos los beneficios obtenidos de la venta de este disco fueron donados a una ONG, El Hombre y la Naturaleza. Este fue Alex Tassel, The First Element. Dejamos a Tassel de lado para pasar algo que quedó de la semana pasada. El baterista y percusionista peruano Juan Pastor Chinchano, un disco publicado este 15 de mayo de este año por el sello Ears and Eyes Records, Oídos y Ojos. Juan Pastor se rodea de músicos norteamericanos, nacido en la vecina nación peruana, pero radicado de muy jovencito en los Estados Unidos. Otro músico que emigra a los Estados Unidos por cuestiones de trabajo, por cuestiones de fundamentalmente de estudio, y de producir una carrera musical que ciertamente lo ha logrado, le va realmente muy bien. Las críticas que yo he podido leer de revistas especializadas estadounidenses ya le han puesto la mira a este muchachito como una de las grandes promesas dentro del panorama yacero americano. Americano todo, me refiero, no solamente a norteamericano. Escuchemos a Juan Pastor Chinchano. Bueno, escuchamos a Juan Pastor, Juan D. Pastor, ¿será Juan Domingo? Vamos a ponerle Juan Domingo Pastor. Su disco Chinchano, un nombre del disco que además también tiene, lleva el nombre de su banda. Músicos, todos músicos norteamericanos, aunque por ahí hay alguno con apellido y nombre latino, pero todos músicos norteamericanos, básicamente de la ciudad de Chicago, donde él se trasladó siendo muy jovencito para poder estudiar allí. En su sitio web podemos observar y extraer parte de la data biográfica, escrita en primera persona. Comencé a estudiar, dice Pastor, percusión bajo la tutela de Eusebio Sirio Pititi, maestro de percusión afro-peruana en el Conservatorio Nacional de Lima. Además estudié música clásica también durante 5 años allí en ese mismo lugar. Tras darme cuenta de mi interés por el jazz, me mudé a Chicago para estudiar en la Universidad del Norte de Illinois, donde recibí una licenciatura de música y formé parte del grupo de jazz bajo la dirección de nada menos que Ron Carter. Bueno, algunas cositas más. Dicen, en el 2013, recibí mi maestría en música de la Universidad de DePaul, tras estudiar con Dana Hall en esa universidad, donde actualmente también imparte clases como profesor. ¿Qué más acerca de Chinchano? Dice, bueno, es mi banda, una banda de fusión de jazz y ritmos peruanos, un grupo moderno de jazz instrumental, donde conjugo la paleta jazzera tradicional de América del Norte con emocionantes conceptos rítmicos procedentes de América Central y del Sur. Esa es la explicación que da Juan Pastor acerca de su disco, realmente lindo, ¿eh? Esperá que me faltó decir la banda. Jorge Rueder en bajo, Stuart Mindman en piano acústico, Rich Moore, saxo alto y clarinete, Marcus Hill en trompeta, que aquí suena realmente lindo, y Paul Moss bajo o algo así en órgano Hammond. Muy bien, este fue Juan Pastor, Chinchano, un disco publicado por el sello Ears and Ages el 15 de mayo de este año. Muy bueno. Bien, cambiamos totalmente la tónica del programa porque ahora nos ponemos bastante movedizos. Vamos a hacer un poquito de baile, aquel que le gusta bailar. Vamos con Little Charlie and the Night Cats. Esta es una banda de swing, de jumping blues, o sea, una banda bien fiestera, nada que ver con el blues tradicional. Son originarios de la costa californiana. Fue creada la banda por Charlie Beatty, y el armonicista Rick Estrin. Actualmente Charlie Beatty ya no está más, y por eso ahora la banda se llama Rick Estrin and the Night Cats. Se fue. Estos muchachos se conocieron en la universidad, formaron una banda, y una banda, como decíamos, bien, bien festera. Han pasado varios músicos durante todo este tiempo. Los que han quedado son, bueno, Rick Estrin, Keith Anderson, Lorenzo Farrell y J. Hansen. Y vamos a escucharlo en un disco que creo que es pirata. Ajá. Porque no lo encuentro en ningún lado catalogado. Que se llama Capture, o sea, Capturado. Es una grabación en vivo de un show de estos muchachos que data de 9 de junio del 93, básicamente cuando empezaron a grabar. Así que vamos a escuchar el tema Eyes Like a Cat. Bien, escuchamos entonces a esta banda bien fiestera, como decíamos, Little Charlie and the Nightcats, que ahora se llaman Green, perdón, ¿cómo se llamaba? Apa, Rick Astley and the Nightcats. El tema que habíamos puesto era Eyes Like a Cat, ojos como gato, y el disco se llamaba Capturado, una grabación en vivo, no muy buena calidad el disco, pero bueno, es el año 91. Bueno. Empezaron a grabar en el año 83. Bueno, seguimos con el jazz. Bueno, seguimos con esto muy, pero muy, muy lindo. Un disco realmente lindísimo, ¿eh? Joaquín Kühn, o Kühn, pianista alemán. Por ahí he leído esta cuestión de, viste, de, no sé, cosa de los críticos. Se habla como el más importante pianista alemán reconocido internacionalmente dentro del ámbito jazzero. Joaquín Kühn. ¿Lo dicen para vender discos? No sé, qué sé yo, viste, en cuestión de gusto quizá. Será, no lo vamos a discutir. Pero suena lindo, ¿eh? El mejor o el más importante pianista alemán jazzero de todos los tiempos, reconocido internacionalmente, Joaquín Kühn. Este disco, publicado por el sello ACT el 30 de agosto del año 2013, tiene una particularidad que, como estrella invitada, suena el saxo tenor de el veteranísimo Archie Shipp, con quien Kühn mantiene una relación de amistad y de trabajo que se remonta a casi 50 años. 69 años para Joaquín Kühn, 77 para Archie Shipp. Y cómo suena el saxo de Archie Shipp, es realmente fantástico, sensacional. Este hombre que para este disco, Voodoo Sense, se rodea de músicos de extracción internacional, como el músico africano Majid Bekas y el baterista y percusionista latino Ramón López, además de toda una serie de músicos invitados para este disco, del cual destacamos obviamente a Archie Shipp, que ya vamos a escuchar este El Eternal Voyage, El Viaje Eterno, un temazo donde se recontraluce el veteranísimo saxofonista. Para este disco, Voodoo Sense, lo que hace Joaquín Kühn es intentar conjugar todo el espectro musical que ha venido cosechando con las asociaciones con músicos de distintas extracciones. Otro gran músico que muy preocupado por picotear, por cuánto sonido ande dando vuelta por ahí. De hecho, se ha rodeado de músicos, como decíamos, músicos africanos, pero también latinos. Y obviamente ha tocado con grandes como Stan Getz, Joe Henderson, Michael Brecker, Ornette Coleman, Michel Portal, etc. Y obviamente el mencionado Archie Shipp, con quien mantiene una relación de amistad y de trabajo que se ha extendido por casi 50 años. Escuchemos a este Voodoo Sense por Joaquín Kühn, acompañado por Archie Shipp. Terminó el tema y estamos en vivo. Me dice Nico, che, terminó el tema. Y yo digo, ¿qué es lo que estábamos escuchando? Bueno, porque estábamos meta charla acá. Lo que escuchamos fue a Joaquín Kuhn Trio, Voodoo Sense, un disco publicado por el sello ACT el 30 de agosto del año 2013. El Eternal Voyage, el viaje eterno, donde se destaca la participación de el fantástico y veteranísimo, la leyenda del movimiento Archie Shepp. Bueno, vamos a escuchar un tema más, a ver la hora. Uff, estamos complicados. Mamita querida, estamos complicados, ¿eh? A ver, sí, llegamos bien. Bueno, Donald Edwards es un baterista estadounidense, un hombre que ha construido su reputación como músico de sesión de grandes del género, que tiene muy poquitos discos publicados como líder, del cual este se destaca como una gran revelación. Evolution of an Influenced Mind, la evolución de una mente influenciada, es el disco publicado muy recientemente por el baterista Donald Edwards. Thank you. Bueno, escuchamos al baterista estadounidense Donald Edwards, Evolution of an Influenced Mind, un disco publicado por el sello Criss Cross el 18 de febrero de este año, Culmination for Now, un tema propio. La banda, Walter Smith III, un saxo tenor, David Gilmour en guitarra, que no es el Floyd este, ¿eh? No, sabemos. Orrin Evans en piano y Eric Revy en contrabajo. Realmente lindísimo, ¿eh? Para este muchacho que decíamos, ha construido una carrera muy prestigiosa como músico de sesión y que hace muy poquito tiempo, tiene muy poquitos discos, creo que no recuerdo bien si son 3 discos como líder, donde muestra todo lo que él puede, ¿eh? Donald Edwards. Bien, nos vamos festejando los 70 años de Jeff Beck, cumplidos el 24 de septiembre. Mamita, querida. Como los Rolling. Tiene la misma edad que Clapton, Rolling. Claro, fue hace esta semana. Claro, ahí publicaste vos en la página. Sí, sí. Cumplió el 24 de junio pasado. Lo vamos a festejar no con un tema interpretado por Jeff Beck, sino por un disco que fue tributo a Jeff Beck, Jeffology. Una crónica de guitarra de tributo a Jeff Beck se llama. Vamos a irnos con el tema Blues Deluxe, que es interpretado por Walter Trott. Ajá. Ya lo hemos nombrado varias veces. Que va a ser justamente el artista invitado para el martes que viene de disco completo. Bueno. Así que con esto nos estamos yendo. Bueno, lo de siempre, date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Lo mencionás un momentito, martes que viene con Walter Trott. El jueves que viene, la cita de todas las semanas. Juan Carlos Preu con la programación yacera. Gervasio Balati al lado lucero. Nico Casano en controles. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Chau. got it bad.